Tenemos en línea a José Luis, ¿cómo te va? Villita. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, digo, el cordobés, no sé si es solo mito o el bailable lo lleva en el alma. No, lo llevamos en el alma, pero de bailar muy poco. ¿Ah, sí? Yo soy un cordobés medio raro, digamos. Bueno. Sí, porque no, siempre lo charlamos con mi esposa, no bailo, no cuento cuentos, no tomo mate, soy un cordobés medio atípico a los cordobeses. Bien, José Luis Villarreal fue uno de los volantes del fútbol argentino más reconocido, jugó en Boca, en River, además de en Belgrano de Córdoba, y ahora está en el Candelero Pampeano porque se reunió con dirigentes de Ferro de Pico ante la posibilidad de dirigir al Verde de Pico. Contanos primero de qué se trata esa propuesta, cómo está encaminada. Sí, bueno, esto nació hace más de 15 días, con la posibilidad de una reunión con el presidente, con Luis. Yo me incliné un poco también en el hecho de viajar a Pico porque, bueno, ya llevo 5 países fuera de la Argentina, hoy tengo propuestas para trabajar en Chile, volver otra vez a Estados Unidos y se me dificulta mucho movilizar la familia. Tengo hijos de 19 años, 17. Y bueno, hasta hace 2 años atrás, cuando dirigía allá en Jacksonville, en la North American Soccer League, los podía movilizar. Hoy por hoy ya con esta edad se te plantan los hijos y ya todos te manifiestan, bueno, yo quiero seguir esta carrera. Entonces me sedujo la posibilidad, fui, presenté un proyecto deportivo, acerqué también un coordinador de inferiores, ya que ellos me manifestaron que también en esa parte están tratando de hacerlo un poco más fuerte. Y bueno, lógicamente la reunión fue amena, fue muy positiva a mi modo de ver y de presentir las cosas. Esto fue el día miércoles y bueno, quedamos otra vez en hablar la próxima semana porque ellos también van a tratar de hablar con otros entrenadores y después tomar una determinación. Bien, se ha puesto un poco de moda esto de que los clubes, no voy a decir hacen un casting, pero sí conversan con varios entrenadores a la vez y deciden. ¿No te molesta a vos que sea esta metodología de selección de quién sería el técnico? No, al contrario, me parece que está bien, porque de esa manera el club trata de equivocarse lo menos posible. Y ellos también manifiestan, ¿no? A veces de hablar con entrenadores que conozcan mucho más la categoría, yo la conozco un poco, tampoco la conozco demasiado, pero bueno, sé, digamos, del torneo que ha hecho Ferro y que lamentablemente no ha podido entrar en instancias decisivas para poder pelear un ascenso. Entonces, me parece que está bien, yo inclusive se lo dije a Luis, ojalá que ellos tomen la mejor decisión, yo también estuve muy cerca de agarrar Central Córdoba de Santiago del Estero, estuve cerca de Boca Unión de Corrientes, y a veces los dirigentes se inclinan a veces por un proyecto y otros se inclinan por otro, y a veces las cosas salen bien, y a veces las cosas no salen como ellos las piensan. Y el entrenador tampoco detiene su marcha, porque yo tengo que seguir teniendo reuniones por otro lado, sigue firme una posibilidad de volver a Estados Unidos, y bueno, y de no ser que la familia me acompañe, tendré que arrancar solo, como hace la mayoría de los entrenadores. ¿Qué tal el fútbol de Estados Unidos? ¿Qué mirada tenés, habiéndolo conocido de adentro? Sí, bueno, no es el fútbol más competitivo que haya, digamos, como las grandes ligas, pero bueno, ellos tienen dos ventajas. La primera es la parte económica. Ellos tienen respaldo económico, lo que hace que cualquier futbolista, por poner ejemplo Kaká, Andrés Pirlo, Lampard, David Villa, se vayan a jugar al fútbol de Estados Unidos, la MLS puntualmente. Yo dirigí la North American Soccer League, que es una liga independiente de la Major League Soccer. Y después, ellos también tienen como segunda ventaja que se plantean objetivos. Ellos piensan que de acá a 6 años ellos quieren estar dentro de las 5 ligas más importantes del mundo. Y creo que lo tienen porque también tienen un país que es primer mundo, que compite netamente con Europa. Y es un país modelo realmente, ¿no? Yo siempre cuento que no encontré una basura en todos los lugares que recorrí de Estados Unidos, no encontrás nada tirado en el piso. No solamente desde el orden, sino también desde el equilibrio que tienen en lo económico, en todo, en respeto, educación, Sueños que a veces yo personalmente tengo es que la Argentina en algún momento pueda llegar a estar como un país como Estados Unidos. Estamos hablando con José Luis Villarreal. Te pregunto, ¿cómo te llevas con el papel de director técnico? ¿Y qué comparación podés trazar con cuando era futbolista? Digo, ¿tenés una nostalgia o lo llevas sin ningún problema? No, lo llevo sin problema, porque de hecho sigo jugando al fútbol con amigos en una liga amateur aquí en Córdoba, o si no, a veces recibo invitaciones de ex compañeros de Boca. Realmente no extraño jugar. No, a veces extraño un clásico, ¿no? Cuando se avecina un Boca River, un River Boca, un Belgrano Talleres, te claro. Cojillé ahí. Eso sí, por ejemplo, esta fecha cuando se juegan todos los clásicos, yo pensar que la fecha de los clásicos yo jugué Estudiantes Gimnasia, Belgrano Talleres y Boca River. Claro. Entonces eso sí, por ahí me da un poco de nostalgia. ¿Y qué camiseta preferirías? No, siempre voy a preferir la de Belgrano. Yo soy hincha de este club porque este club me dio la posibilidad de venderme en el año 87 a Boca. Y este mismo club fue el que me abrió las puertas para yo poder terminar mi carrera como futbolista profesional. Después, soy un agradecido tanto de Boca como de River, o de River o de Boca, porque también, viste cómo es la gente, ¿no? Este folclore del fútbol, si nombras a uno primero y al otro segundo, hasta eso te cuestiona el hincha. Sí, sí. Pero soy un agradecido a estas instituciones de que haber vestido esas camisetas, que yo sé que estoy dentro de la historia del fútbol argentino, que no debe haber más de ciento y pico de jugadores que han tenido la posibilidad de jugar en esos dos clubes más importantes de la Argentina. Seguro. Y así como es un mérito y una cuestión distintiva, también debe haber sido complicado en algún momento resolver jugar en River, ¿no? Después de haber jugado en Boca. ¿O no lo pensaste eso siendo un profesional? ¿Cómo se manejan ese tipo de decisiones? Sí, en primer lugar no me lo imaginé, realmente no lo pensé, porque el paso mío no fue directo de Boca a River. Yo de Boca me fui al Atlético de Madrid, y cuando volví de allá yo podría haber seguido jugando en Boca. Esa situación no se dio y después recibí un llamado de Daniel Passarella a mi casa, y eso hizo de que yo jugara 2 años River. Y a partir de ahí sí, empezó un hostigamiento de parte del hincha de Boca al punto de que yo nunca más pude pisar la Bombonera, y después recibía amenazas por teléfono permanentemente en la calle. Yo tengo mucha relación con Navarro Montoya, Muladini, Soñora, Pico, porque somos socios de escuelas de fútbol en Buenos Aires y de alguna manera siempre estábamos muy en contacto. Entonces, cuando tomábamos un café en cualquier lugar de Buenos Aires, me tiraban los colectivos encima, me escupían el auto. Realmente nunca me imaginé que podía ser así. Y recordemos, vos fuiste campeón en Boca en el 92 después de 11 años de que Boca no ganara nada. Fue así. Claro. O ganó una Supercopa en el medio, pero un torneo argentino no había ganado por 11 años. Sí, porque el último torneo se había ganado en el 81 con Maradona. Después sí tuvo la Supercopa esa ahí en el medio del 89, una final con Independiente. Y después tuvimos la suerte de ganar ese campeonato en el 92. Y quiera sea o no, uno entró en la historia del club. Y después de 25 años, o casi 25 años, porque en diciembre fui a una Expo Boca en la Bombonera, gracias a Dios recibí mucho más cariño y afecto que la minoría. Obviamente me gritaba cosas, ¿no? Tuve que hablar ante 8.000 personas más o menos, no pidiendo disculpas, pero sí diciéndole al público que si ellos sentían de que había sido una traición yo haber jugado en River, yo pedía disculpas por eso, porque realmente nunca me lo imaginé. Y después, obviamente estaba el grito de la minoría, traidor, no los nombres, no te gustó y ahora volvés. El público, el hincha, nunca va a estar conforme, ¿no? Si hablas bien de Boca, sos un demagogo porque, no sé, querés volver a la institución de alguna manera. Si hablas bien de River, también sos otro demagogo porque querés quedar bien con los dos. Entonces, es muy difícil conformar a todo el mundo. Seguro. Y también hay una gran diferencia entre aquel que te puede hacer un reproche civilizadamente y tirarte un colectivo encima o amenazarte, ¿no? Porque es una distancia entre lo violento y, una opinión de un hincha que forma parte del folclore. José Luis, ¿cómo ves el fútbol argentino ahora, en este momento? Bueno, yo no soy, digamos, un amante del fútbol argentino. Siempre digo que yo lo trato de estudiarlo, no solamente mirarlo, porque mi función hoy como entrenador es eso, ¿no? Y si yo tuviera que analizarlo profundamente, que es una cuestión que a veces veo que los entrenadores muy poco lo hacen, me da la sensación de que estamos viendo un fútbol muy, muy chato, un fútbol mezquino, un fútbol a veces hasta conservador, sobre todo de parte de los equipos denominados chicos, y tampoco veo de los equipos denominados grandes, con un poder adquisitivo mucho más alto que los más chicos, que saquen una diferencia sobre el resto. Entonces, eso hace de que el fútbol se haga un poco aburrido. No veo equipos creativos, no veo equipos con mucha imaginación, veo muchos equipos que son o tratan de ser ordenados tácticamente, y que no salen de un libreto que cada entrenador tiene. Entonces, este fútbol de hoy se ha puesto un poco más atractivo, más que nada por la posición que tiene tanto Boca como River, una posición expectante, que cualquiera de los dos que falle, uno se va a llevar el título y el otro, como segundo, va a ser un fracaso total. Pero desde lo futbolístico, no a mí no me atrae. ¿A quién ves mejor de los dos para el final del torneo? No, si yo tuviera que medir futbolísticamente, lo veo mejor a River. Mejor River, ¿no? Por lo menos sí. tiene una identidad de juego. Bueno, lo conozco mucho a Marcelo, fue compañero mío, el muñeco, allá por el 93, el 95, cuando Marcelo agarra a River, yo estaba en Estados Unidos, fui a ver la pretemporada de ellos en Fort Lauderdale, y ya él me mostró en ese momento en su forma de trabajar una dinámica, ¿no? Que es lo que requiere el fútbol de hoy, de mucho cambio de ritmo, de mucha presión en campo contrario, de tratar de trabajar mucho en espacios reducidos, mucho trabajo de posesión de pelota. Y realmente me dio la sensación de que a Marcelo le podía ir bien, y bueno, de hecho creo que le fue bien. Al Mellizo no lo conozco tanto, pero me da la sensación también de que en este tiempo de trabajo que ya lleva en el club, que hace mucho tiempo, no ha logrado él hacer de Boca un equipo compacto, un equipo mucho más homogéneo. Ha mostrado por momentos buenos pasajes de fútbol, sobre todo cuando juega Centurión, pero me parece que cuando no juega este jugador lo sufre. Es un equipo que por ahí es contundente, te llega poco y te convierte, pero no termina de ser un equipo como el que a mí me gustaría ver. Uh-huh. ¿Y cómo ves el futuro de la selección con Sampaoli? Yo lo veo muy positivo. A veces me causa un poco de gracia el hincha como piensa, ¿no? Porque realmente no lo conoce a Sampaoli, todo el mundo prefiere al Cholo, porque bueno, obviamente está mucho más a la vista el trabajo del Cholo en el Atlético de Madrid, pero aquellos que estamos inmersos en el ambiente del fútbol, yo tuve la suerte de trabajar 2 años y medio en el fútbol chileno, Audax Italiano y Colo-Colo, y me tocó enfrentarlo a Sampaoli, yo como ayudante de campo, ¿no? Al Sampaoli de la Universidad de Chile, que ganó prácticamente todo, Copa Sudamericana, torneo local, Copa de Chile, y él es un hombre que trabaja con estas características, ¿no? Es muy agresivo en su trabajo, es muy intenso, y yo te puedo firmar donde quieras que la selección va a mostrar una cara totalmente diferente a lo que mostró hasta ahora, porque estamos hablando de un tipo que no se le escapa ni un solo detalle. Y sacándolo al 10, cuando digo el 10 hablo de Leonel, que puede tener algunas concesiones con él, con los demás yo creo que no va a tener ninguna concesión. Y si tiene que sacar cualquiera de la lista, llámese como se llame, lo va a hacer porque tiene toda la capacidad para hacerlo y además tiene el trabajo, que en definitiva es lo más importante. Bien, una última, sabemos que no te queremos quitar más tiempo, pero ya que hablamos de la selección, ¿lo considerás un poco una cuenta pendiente en tu trayectoria? Si bien jugaste, claro, jugaste una Copa Confederaciones, me acuerdo, salió campeón en Argentina, si no mal no recuerdo, eliminatorias, pero ¿te quedó un gustito de que podrías haber jugado más, o un Mundial más concretamente? Sí, es lo que me voy a llevar a la tumba el día que deje de existir, esa cuota pendiente que fue no haber podido jugar el Mundial del 94, que fue el de Estados Unidos, donde yo formé parte de ese plantel desde el año 91 hasta el 93, y que lamentablemente por una lesión en mis rodillas no pude ser parte de ese plantel. Pero igual yo soy un agradecido de la carrera que he hecho, no, la verdad que no me puedo quejar. Boca, River, Atlético de Madrid, Montpellier de Francia, Pachuca de México, Estudiantes de La Plata, Belgrano, All Boys, selección argentina, que es a lo máximo que aspira siempre un jugador de fútbol. Y bueno, ser un agradecido de esta profesión que me da la posibilidad inclusive de poder hablar con vos y seguir hablando de lo que es mi vocación y mi pasión, que es el fútbol. Bien, José Luis Villarreal, muchas gracias. Si se da que venís para Pico, estaremos en contacto seguramente, y si querés agregar o contar algo más, por supuesto que te estamos escuchando ahora mismo. No, agradecerles a ustedes realmente por el cariño y el afecto. Yo siempre lo digo, el folclore del fútbol y a veces esa pasión desenfrenada que tenemos los argentinos por este deporte hace de que por ahí la agresión pase un poco los límites, pero no me pasa cuando visito alguna provincia de la Argentina. El hincha de las provincias te miran de otra forma. Por ejemplo, el día miércoles cuando yo estuve ahí en Pico, hasta los hinchas mismo de Boca me decían: nosotros nos recordamos tu paso por River. Y el hincha de River me decía: no, a nosotros no nos importa que hayas jugado en Boca. De pronto eso en Buenos Aires es muy difícil que pase, ¿no? Allá te lo hacen sentir de una manera diferente. Pero bueno, no, agradecer eso, el cariño, el afecto. También quiero decir que me llevé una muy buena impresión de la institución. Ferro me parece que tiene todo como para poder jugar una B nacional, es lo que más me seduce, porque los dirigentes tienen una mentalidad superadora, tienen ambición, y yo como entrenador soy un entrenador así, ¿no? Soy exigente, soy un tipo que me gustan los desafíos, me han acostumbrado y me he criado prácticamente para ganar cosas. Así que bueno, si esto llegara a prosperar, ojalá sea así, Dios se va a encargar de acomodar las cosas. Y si no se da, bueno, buscaremos la posibilidad de otro lado, aunque hoy yo inclino la balanza por quedarme en la Argentina, porque ya llevo 5 países fuera de mi país y quiero definitivamente tirar el ancla, como quien dice, para definitivamente afianzarme en el fútbol argentino y poder mostrar en cancha todo lo que uno tiene en la cabeza como entrenador. Bien, gracias de vuelta, Villita. Un abrazo para ustedes, buena transmisión. Villita es José Luis Villarreal, un jugador que jugaba bien al fútbol, jugaba de 5 en Boca, para los que no son muy futboleros, era un tipo de pelo enrulado, levemente largo y recontra cordobés, él lo dijo, es hincha de Belgrano. Después jugó en River también, y por eso él habla tanto de la pica Boca-River, River-Boca.